Bien, Jorge, seguimos en la ciudad de San Carlos, en este momento puntualmente en Sedencar, porque en minutitos nada más va a comenzar este evento donde participa UTE, la Intendencia, lo que es este proyecto de energías renovables que lleva adelante la Intendencia, inaugurando hoy, en la jornada de hoy, 10 plantas fotovoltaicas. Nosotros estamos con José Luis Sanguinetti, vicepresidente de UTE, a quien agradecemos el tiempo y queremos que nos cuentes qué aporte hace UTE a esta, está haciendo UTE a este proyecto. Bueno, cuando la Intendencia de Maldonado se acercó a UTE y tenemos además un convenio que nos vincula y que permite llegar a este tipo de fines, es decir, complementar interinstitucionalmente lo que cada uno puede poner, en este caso, para la sustitución de lo que es energías que pueden no ser limpias en energía eléctrica de fuente renovable. Hoy aquí la Intendencia de Maldonado tiene un plan y un programa de instalación de plantas fotovoltaicas, en este caso en el Centro Deportivo aquí en San Carlos, y el trabajo interinstitucional fue que UTE puso el asesoramiento, el proyecto original, y el acompañamiento de la obra. La Intendencia obviamente hace la inversión y la Dirección de Energía colabora con las bombas de calor, que hoy son el método más efectivo y más eficiente para calentar agua. ¿Cómo funcionan? Bueno, la bomba de calor es como un aire acondicionado que, imagínense un aire acondicionado inverter, que lo que hace es calentar el agua con una resistencia, pero la resistencia y el gas combinado generan un consumo extremadamente bajo en el calentamiento del agua. Entonces, antiguamente, hace 20, 25 años, en otra época, en otra vida política mía, me acuerdo que el gran drama de las piscinas municipales justamente era calentar el agua porque era carísimo. En aquella época eran calderas o a combustible o calderas a leña, y era un gasto. Y hoy realmente este sistema es notoriamente el más eficaz, el más eficiente, el más limpio y el más barato. Con lo cual es un tránsito que en el caso de Maldonado me parece sustancial, porque un departamento que está enfocado en el turismo y en el cuidado del medio ambiente como consecuencia o como causa de ello, me parece realmente trascendente, ¿no? Jorge, Julio te escucha. Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo está UTE? UTE está muy bien. UTE está desarrollando los planes y los objetivos que nos planteamos al principio del periodo. Se continuaron profundizando los buenos planes que venía de antes. Se crearon y se programaron los redireccionamientos que estábamos pensando al principio del periodo, y yo te diría que hoy UTE tiene los planes de mediano y largo plazo en ejecución, la promesa preelectoral de adecuar las tarifas y darle una competitividad internacional a los sectores productivos que están en competencia internacional a través de una tarifa de energía eléctrica adecuada, el plan digital de doble horario y la telemedida, que de alguna manera, el plan inteligente de alguna manera baja indirectamente el costo energético de las familias, y todo eso está funcionando, está operando. Creemos que la UTE además nos hemos preocupado por mantener la salud financiera y económica. Terminamos con la sangría que implicaba el proyecto desgraciado de Gas Allago. Entonces yo te diría que las líneas de futuro están afirmadas y el futuro de la empresa eléctrica está consolidado, con lo cual la planificación está muy bien. Vamos a tener que ir incorporando nuevas fuentes de energía. Estamos construyendo una planta fotovoltaica en Punta del Tigre. Dentro de 2 o 3 años vamos a tener que ir pensando en ampliar el abastecimiento de la energía. Pero las inversiones en este periodo básicamente se han enfocado en lo que son las redes de distribución y de transmisión. Había un rezago importante que venía de antes y la calidad de esas redes es la calidad del servicio. Y por eso en los últimos 2 años UTE, dentro de las empresas latinoamericanas de energía, ha ganado el premio de oro por 2 años consecutivos. ¿Por qué insiste el gremio de UTE, los sindicalistas, en que se está achicando la plantilla de funcionarios y que no existe el mantenimiento que existía antes? Bueno, a ver, no es lo que revela, como te digo, una encuesta independiente que se llama CIER, en lo que refiere a la calidad del servicio. En la cantidad de funcionarios es un caballito de batalla del sindicato. El número de funcionarios de UTE se ha mantenido estable los últimos 2 años. Se han reforzado justamente las cuadrillas que trabajan en campo. Y en el entendido de que una empresa como UTE, que tiene 5 empresas en una, porque somos una empresa de generación de energía por un lado, una empresa de logística y de distribución de energía por otro, y una empresa comercial por otro, más allá de que además nos proveemos energía de terceros. Entonces, con los avances tecnológicos que hay hoy en día, con la flexibilidad que nos impone un mundo cada vez más cambiante y donde cosas que antes se hacían hoy no se hacen y viceversa, entonces, ¿cómo vamos a estar acotados y restringidos por un número de funcionarios hecho con un plan o con una empresa mirada hace 10 años atrás? Ahora, lo que yo digo es, estamos controlados por la URSEA en cuanto a la calidad del servicio, y los clientes están protegidos por una agencia independiente de UTE. Entonces, podemos pasarnos años si hay más o hay menos. Lo que sí digo es que la adaptación al cambio es clave y que la baja de funcionarios no es verdad. Están los números, ¿no? Los números son objetivos, no pueden mentir. Entonces, bueno, yo lo que digo es que no hay ninguna de los síntomas que la empresa revela que digan lo que dice el sindicato. El día que yo entré en el cargo, me entregaron en la puerta de UTE un volante que decía apagón. Y bueno, yo, ¿qué querés que te diga? 3 años y medio después, te puedo decir que la empresa está en un excelente momento y ha contribuido a las arcas del Estado, y creo que es parte de la función de una empresa pública. Hemos profundizado el plan de inclusión social, hemos bajado la tarifa, hemos planificado la empresa a mediano y largo plazo y cortamos con la sangría gas allago. Entonces, yo qué sé, digo, no hay mucho más para decir salvo la realidad. Gracias por esta charla, muy amable. No, gracias Jorge, a ti. Buena jornada. Cerramos, nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.